Derecho, bobe, para el frente, bobe, para arriba, bobe, para abajo, bobe. Derecho, bobe, para el frente, bobe, para arriba, bobe, para abajo, bobe.